Momento de la columna de Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿cómo va, Alperín? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Aquí estuvimos con Carlos Ulanowski conversando. Estuve disfrutando de la entrevista un buen rato, sí. Es un personaje, es todo un personaje. Sí, y ustedes después la junta de vos y él, es muy valiosa, sí. Y hablábamos con él también de las condiciones en que tiene que gobernar Alberto Fernández y también Axel Kicillof en la provincia, de que no se las hacen fáciles, ¿no? Sí, porque ahora el emergente es Axel Kicillof, y efectivamente que no se la hacen fácil sería poco, sí. Se la van a hacer muy pero muy difícil, ya que la decisión política de esta oposición está lejísimos de aquello de convivir, de valorar lo positivo y criticar lo negativo, de respetar los 100 días luego de que la ciudadanía se pronuncie a favor de un nuevo gobierno. Nada de eso existió, ya ahí se vio con el Senado que en la provincia de Buenos Aires que no dio quórum y condicionó totalmente una ley imprescindible para poder gobernar la provincia, y ahora salen en contra de la decisión del gobernador de postergar el pago de la deuda de 252 millones de dólares. Y hay que decir que en el marco de la emergencia lo que propone el gobernador es absolutamente razonable, Jorge, porque le está diciendo: hay una emergencia, posterguemos el pago de capital y pagamos el servicio de intereses de la deuda. Son situaciones difíciles desde los países hasta las organizaciones financieras de todo tipo y hasta las personas. Es un modo absolutamente razonable de resolver la situación. Por lo tanto, lo que hay en la oposición, es justamente una postura, en fin, de tratar de desgastarlo. Veremos qué hacen los acreedores, ¿no? Incluso lo que uno nota es que desde algunos medios están sugiriendo un enojo de los gobernadores de distintas provincias con Kicillof, en el sentido de que su suerte de defaulteo por no cumplir estos vencimientos de enero las va a colocar a las otras provincias también en situaciones difíciles. Están como generando todo el tiempo tensiones, imaginarias tensiones, entre Alberto Fernández y Kicillof y entre Kicillof y los otros gobernadores, ¿no? Sí, lo que vos decís bien, tensiones hay siempre, inclusive al interior de las coaliciones. Por lo tanto, a mí eso no me saca el sueño, es previsible. Pero son imaginarias, porque francamente yo creo que es a la inversa. Lo que hace el gobernador, que lo hace de consuno con el gobierno nacional, es impensable que se cortó solo, no hay tal cosa. Es justamente, va a ser una ayuda para todas las otras provincias que tienen deudas y que no pueden pagar, porque si todos estarían holgados y pudieran pagar, entonces estaríamos hablando de otro mundo y de otro escenario. Aquí les está diciendo a los acreedores: miren, señores, es cierto que estamos en una emergencia social que debemos atender y que no tenemos plata para atender esta deuda financiera, esta deuda externa fenomenal. La provincia debe 12.000 millones de dólares. Entonces no es mentira, tienen que esperarnos, nos tienen que dar tiempo y tenemos que refinanciar la deuda. Así que creo que en realidad es un gesto de firmeza y que va a beneficiar a todos los vencimientos de las otras provincias, ¿no es cierto? Sin embargo, lo presentan, y ahora te hablo de otro medio, Infobae, que lo presenta como que el gobierno de Alberto y el de Kicillof están buscando apretar a los acreedores, y que supuestamente pudiendo pagar estos vencimientos de enero, que no serían tan altos en monto, prefieren no hacerlo para presionar a los acreedores. Digo, ¿no ves de parte de de los grandes medios un apoyo, un acompañamiento a un cuadro de crisis como el que encontró el nuevo gobierno, sino por el contrario una búsqueda de tensiones, de generar crisis, ¿no?, y grietas. Mira, Jorge, eso de utilizar la palabra apretar a los acreedores es una falacia. No sé cómo utilizar, qué calificativo utilizar, porque en una negociación severa, tanto acreedores como deudores juegan lo más fuerte posible en defensa de sus intereses. Claro que en este caso los acreedores son prestamistas internacionales y el deudor es un gobierno elegido por un pueblo que tiene que atender urgencias sociales, entre ellos hambre de sus niños, de sus adolescentes, las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellos llaman apriete es lo que yo creo que es una posición de firmeza en una negociación con estos tiburones prestamistas que van a jugar, eso sí que te apretan. Entonces, esa lectura, esa escritura, digamos, que vos lees, es una cosa, o una simplificación de una situación de enorme complejidad y tensión, yo diría obvia, básica, o es una cosa sesgada, deliberada para descalificar la negociación que están encarando el gobierno nacional. ¿Alguien puede, y el gobierno de la, alguien puede pensar que esa negociación, donde se juegan decenas de miles de millones de dólares, es una negociación, ¿cómo te diría?, pacífica, de señoritas, de un coro? Entonces, está mal como lo están presentando, ¿no? Sí, no, además con el agregado de que se conoció hace semanas alguna gestión de algunos acreedores líderes de los grupos de acreedores internacionales que proponen que no se pague capital ahora, que se posterguen una cantidad de pagos, o sea que se muestran muy abiertos a renegociar, y sin embargo son todos datos que estos tratamientos de cierta prensa argentina no consideran, ¿no? Viene bien lo que vos decís, porque me permite complementar lo que señalaba recién. Así como digo que son prestamistas y que, bueno, su interés es el lucro y potenciar su tasa de ganancia, también debo decir que tienen un componente de racionalidad, de pragmatismo, cuando a quien le prestaron está en una situación de verdad que no puede devolver. Entonces, claro, tienen una actitud, inevitablemente, porque tienen experiencia, más racional de lo que alguno de estos escriba, que tienen una posición sesgada y desconocen cómo son este tipo de negociaciones. Pero es de esperar que haya una negociación difícil, dura, pero que tenga un componente de racionalidad, porque ambos necesitan de esa racionalidad. Yo lo colocaría en ese lugar, ¿no? Sí, sí, además que hay una corresponsabilidad también, el que prestó sin tener en cuenta las limitaciones que tenía la economía argentina para asumir semejante deuda, tiene una corresponsabilidad también, no vive en otra galaxia y sabe que tiene que ir a la negociación, pero pareciera que estos medios que menciono, Juan Carlos, representaran otros intereses, no los del país. Sí, sí, van más allá, son más papistas que el Papa, van más allá de la propia conducta de los prestamistas. Vos fíjate, en relación a lo que decís vos, si tratamos de recordar los meses de campaña, los dichos de Alberto en este sentido, hubo una reunión en una oportunidad que vino Werner, que es el jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, que Alberto muy severamente le dijo lo que vos acabás de recordar: señores, ustedes son los responsables de un préstamo irresponsable a un deudor insolvente. Claro. Se lo dijo directamente, por lo tanto los convocó a que tengan una actitud tolerante con la Argentina. Y efectivamente eso fue así. Argentina recibió un préstamo de este tipo por una decisión política influida por el presidente Trump, que apostó todo a que Macri gane las elecciones. Para eso le dio aire con este préstamo. Así es. Entonces, ahora, ¿qué va a pagar el pueblo argentino, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, como en otras oportunidades, teniendo en cuenta las imperiosas necesidades de carácter social? Yo insisto mucho siempre en algo básico, Jorge. Acá hay una deuda social y hoy una deuda financiera. Hay que atender las dos, pero hay que priorizar en la deuda social, porque mientras nosotros hacemos todos estos diálogos, es cierto que hay millones de niños y millones de adolescentes que sus madres no tienen para darle de comer. Así es. Entonces, así están planteadas las cosas, de dramáticas, ¿no? Y bueno, con estos actores también hostiles, que son muchos medios, hay que encarar el gobierno y el desafío de sacar a la Argentina del pozo. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Chao, Jorge, chao. Un abrazo. Juan Carlos Junio con nosotros, columnista de los Mediodías de